Quiero compartirles un mensaje muy especial que Dios me ha dado esta semana. Para ser exacto, fue el día jueves que sabía que tenía que estar esta noche acá. Y nada más que estoy haciendo tiempo que se vaya el pastor, que estaba por ahí. Entonces, ahí está. Pueden mirar, ahí se está yendo, ¿eh? Entonces, le dije a Omar que te vas y no lo predico. Entonces me dijo, bueno, yo me voy, entonces yo predico, estoy haciendo tiempo así hasta que, porque si no, obviamente se va el pastor y están todos mirando y pensando, ¿por qué se va? No, se va porque así tiene cosas que hacer y asuntos que atender, entonces además no quería que me escuche por razones obvias, ¿no? Es como él predicando y Benny Hinn sentado ahí adelante, yo no podría predicar. Muy bien, el jueves Dios me daba este mensaje que se llama Bailando con la más fea. De verdad, no es un chiste. Digo, para los que después no saben ponerle el título, no, cuando dicen, ¿cómo se llama el mensaje? Llaman a nuestra oficina, después nos dicen, el mensaje que predicó Dante, ¿cómo se llamaba? Bailando con la más fea. Así se llama el mensaje del día de la fecha, y veo que muchos jóvenes solteros se sintieron identificados, dijeron, este es el mensaje que yo estaba esperando. Dios va a reconfortarme, a bendecirme. Entonces, los que tengan Biblia, vamos a compartir Bailando con la más fea, el capítulo 29 del libro de Génesis. Capítulo 29 del libro de Génesis. Y creo, más allá del título que causa risa, creo indudablemente que Dios nos va a hablar de un modo muy especial. Porque cuando a medida que iba recibiendo, que iba escribiendo el mensaje, yo decía, es indudablemente la palabra que yo hubiese querido escuchar por lo menos alguna vez en mi vida. Alguna vez en mi vida me hubiese gustado escuchar este mensaje. Lamentablemente no lo escuché, pero me hubiese gustado escucharlo por lo menos una vez, principalmente cuando me tocó bailar con la más fea. Y obviamente no estoy hablando de mi bella esposa, no. Antes de casarme con ella, bailé con una fea. Todos hemos tenido una historia triste que queremos borrar en algún momento de nuestras vidas. Capítulo 29 del libro de Génesis. El versículo, vamos a ver si leemos desde él, para tener un poquito más la historia más generalizada. Vamos a leer del versículo 8. Capítulo 29, versículo 8. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños. Ahora le cuento cómo viene la historia. Y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, está hablando de Jacob, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio buenas nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué tú, mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál es tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora, présteme mucha atención, por favor. La historia es más o menos así. Jacob es ya soltero por justicia. Digamos, cuando uno ya pasa determinada barrera de edad cronológica. Ya no es la edad de merecer, es la edad de agarrar lo que haya. Porque hay una edad en que uno dice, estoy eligiendo, ¿no? Estoy eligiendo, yo soy repetitivo y recurrente, pues ustedes saben, los versículos de la soltera son muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pasan los años y examinarlos a todos, retener los buenos, cumplen 30, dice, el que a mí viene no le echo fuera, cumplen 40, dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Si tienen 50, siguen soltera, dice, juntamente con él estoy crucificada, porque ya está. Jacob está más o menos, yo presumo, más o menos entre los 30, 35 años. De repente llega a un sitio, para hacerle la historia corta, hay una piedra que nadie puede remover. Él pregunta, ¿y esa piedra? Es una piedra que hay que remover para que las ovejas puedan beber allí. Él no, le da importancia, es un detalle más. De pronto le dicen, ahora va a venir una chica que es la hija de Labán, que se llama Raquel, y justamente es la pastora de las ovejas, que viene con las ovejas, pero ella es una pastora, él no le hizo ni caso. De repente la ve a Raquel, y Raquel era Miss Génesis. Posiblemente sería Miss Israel, por ahora era Miss Génesis. Para que la puedan ver, 90, 60, 152, sea un cuerpo bien, bien israelita, bien Génesis, hermosa, bellísima, yo creo que tendría los labios de Angelina Jolie, los ojos, no sé, de Claudia Schiffer, la piel de Nacha Guevara, el carácter de Lilia Lamaison. Yo creo que quiero armar más o menos una suerte de Frankenstein bonito de lo que sería para que más o menos puedan ver a Raquel. Jacob está soltero y siente de pronto un amor a primera vista, un impacto. Se siente impactado por una de las mujeres más bellísimas, que ya les digo, era, yo creo que indudablemente sería Miss Génesis. Cuando él la ve, indudablemente se enamora. A tal punto que toma fuerza de donde no tiene, y él le corre la piedra, porque dice, nadie se lo pidió, pero se enamoró de tal manera que hizo lo que todos hicimos alguna vez por estar enamorados. ¿Qué presumimos? O sea, presumimos la fuerza que no tenemos, demostramos aquello que no sabemos hacer, pero no queremos decir, esto yo no lo sé hacer. Generalmente lo hicimos todos alguna vez cuando solteros, y esto deben saber los solteros porque han mentido todo en alguna ocasión. Cuando nos dijeron, por ejemplo, ¿hiciste servicio militar? No te puedo creer, nos decían nosotros cuando había servicio militar. Sí, claro, peleé en Vietnam. O sea, uno quiere como agregarle glamour a una historia que a lo mejor no la tiene, ¿no? Pero uno que quiere sorprender, presumir, después uno tiene que ir diciendo la verdad, porque el matrimonio tiene que ser, obviamente, fundado en la verdad. La cosa es que Jacob, cuando ve la mujer de su sueño, dice, esta es la mujer con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Yo presumo que Raquel no solo tenía unas medidas excelentes, sino creo que un peso perfecto, 41 kilos. Una chica que, y claro, pastoreaba ovejas y estaba en training, era. O sea, estaba todo el día caminando con las ovejas, no es que andaba con las ovejas, vamos, vamos, así, no era así, sino que era una chica delicada. No digo que andaría con las ovejas con taco aguja, pero si era una chica delicada, con su cabello al viento, sin puntas florecidas, si tenía extensiones, se notaban que eran unas extensiones muy bonitas, no eran esos nudos marineros que salen así, no, sino que uno se pone extensión y son unos nudos así pegados con Poxy Run. No, esta no, esta era una chica extremadamente bonita. Tapa de la revista Caras de Israel en aquel momento. Él se enamora a tal punto que dice la Biblia en el versículo 11, y Jacob besó a Raquel. O sea, no le dio un beso apasionado porque recién se acababan de conocer. Simplemente él le dijo, no te puedo creer, gracias por correrme la piedra. Y él dijo, ¿te puedo robar un beso? Obvio, no seas desubicado en la mejilla. Y le dio un beso en la mejilla a tal punto que luego de ese beso dice la Biblia que Jacob lloró. Indudablemente yo no creo que haya llorado delante de ella, pero lloró cuando esta chica se fue. Este es un poder que no todas las mujeres pueden ejercer sobre los varones. Hacer llorar a un hombre de amor. Yo recuerdo que en cierta ocasión cuando nuestra iglesia, donde nos congregábamos con quien hoy es mi esposa, éramos novios en aquel entonces, la iglesia hizo un picnic donde todos fuimos, eran los hermanos, los 200, 300 hermanos de la iglesia, nos íbamos a un picnic, a un parque, y me acuerdo que los que estábamos de novios podíamos alejarnos un poquito, no mucho del radio, de modo que todos pudieran ver dónde estábamos, pero lo suficientemente lejos como para que no todos pudieran escuchar lo que estábamos conversando. Entonces nos fuimos a un costado y nos sentamos así en el césped, me acuerdo en ese picnic, y yo miraba y contemplaba a Liliana, y yo no podía creer que ella estuviese enamorada, en algún momento va a abrir los ojos, en algún momento va a ver. Porque yo algún día les voy a pasar fotos por acá de lo que era yo, antes de casarme, e inclusive cuando me casé, extremadamente flaquito, extremadamente delgado, Y yo decía, no puede ser que ella, que siempre fue muy bonita, ella también me correspondía en el amor. Y me acuerdo que yo la miré y empecé a llorar porque se me llenaron los ojos de lágrimas porque no podía creer. Digo, si es un sueño, no quiero despertarme. Si ella, pobrecita, no se da cuenta de lo que está haciendo, quiero que siga sin darse cuenta, de modo que nos podamos casar. Y yo me acuerdo que ese día me emocioné. Yo, alemán frío, me emocioné. Y ella, que iba a ser mi esposa, dijo, tenía sentimientos, Dante, porque yo parecía que era muy frío. Pero en ese momento yo me acuerdo que ella logró que mis ojos se llenaran de lágrimas porque yo no podía creer que ella en poco tiempo se transformaría. Dejaría de ser Liliana Moyano para ser Liliana Gebel. Dejaría de ser Liliana Moyano para ser la madre de mis hijos, la abuela de mis nietos, la bisabuela de mis bisnietos. Entonces yo me acuerdo que lloré, y eso, por eso lo entiendo un poco a Jacob cuando ves a esta mujer que acaba de ver por primera vez y ella llora, y él llora porque no puede creer tanta belleza junta en una sola mujer. Él piensa, ¿qué hace esta mujer pastoreando ovejas acá? ¿Cómo que una mujer tan bonita todavía no tiene dueño? Esta mujer debe tener un corazón, obviamente un corazón del cual nadie todavía se lo ha podido conquistar. Presumo que esta mujer tendría aproximadamente unos 20 años. Jacob se enamora hasta la médula, inmediatamente quiere conocer a los padres, siente en su corazón de acercarse a esa familia, tiene la carga misionera por ellos. Le dice, bueno, el padre Labán vive en tal lugar, y él va, siente la carga para invitarlo a la iglesia, dice, no sé por qué, pero me toca esa familia. Y va a la casa de Labán, se presenta, dice, mira, de alguna manera tenemos cierto parentesco. Él ya había echado los ojos, le había echado el ojo a la hija, a Raquel. El hombre le dice, bueno, ¿en qué te puedo servir? Y él le dice, yo siento de quedarme acá, este es mi lugar. Como que algo me atrae, yo quiero trabajar, gratis trabajo acá. Yo siento la carga en mi corazón. Hago lo que sea por estar a su lado, señor Labán. En serio, lo quiero mucho, siento estar a su lado. Labán, su futuro suegro, que no sabía todavía las intenciones de Jacob, y le dice, pero no podés trabajar para mí de balde. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Yo supongo que algo te tengo que pagar. Me encanta, yo mano de obra necesito. Un tipo como vos, fuerte, que mi hija me contó que le movió la piedra. Ah, ¿le contó? ¿Y quién más le dijo? No, me contó eso. Me contó que removió la piedra y no le dijo nada, así un dato más, no. Me contó que vino alguien y removió la piedra. Entonces, indudablemente yo estoy agradecido, no quiero que trabajes de balde, decime cuánto te puedo pagar. Y entonces ahí se siente confrontado por su suegro Jacob y tiene que sacar el as bajo la manga. Le dice, mire, yo sé que esto a usted le va a sonar mal, principalmente en estos tiempos que se viven, que no estamos en el 2000 y pico, estamos en Israel. Y falta mucho para que uno vaya así tan de frente. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Me enamoré hasta la médula de su hija. Cuando la vi dije, esta quiero que sea la mujer de mi vida. Con ella quiero compartir el resto de mi vida. Solo dígame qué tengo que hacer para que ella pueda ser mi esposa. Entonces el suegro dice, ok, mira, no le puedo poner un precio a mi hija. Mi hija no está en venta. Lo que sí te puedo decir, trabaja para mí durante 7 años. Después de 7 años vas a poder casarte con mi hija. Esto no asusta a Jacob. No le asusta tener que orar 7 años por la mujer de sus sueños. No lo asusta amarla en silencio por 7 años. Porque cuando uno está enamorado no tiene miedo. Y si me la sacan y si no. Uno si está enamorado, él en esos 7 años no solo iba a trabajar. Yo estoy seguro que en esos 7 años él planificó enviarle flores, escribirle mails, acercarse a su mamá, mentirle descaradamente diciendo que le caía bien. Yo presumo que en esos 7 años él trabajaría durante todo el día, estaría con su ropa de grafa, a la noche se pone la mejor ropa, se perfuma y obviamente se acerca a la casa, va a tomar unos mates, cae con bizcochitos de grasa, alguno que otro detalle del momento, no sé. Él dice, no hay problema, voy a hacer lo que sea. Como alguna vez todos dijimos, la primera vez que conocimos al Señor, la primera vez que hicimos un compromiso con el Padre, que dijimos, Señor, yo voy a hacer lo que sea, te seguiré donde sea. Y escuchamos mensajes donde Dios nos dice que en muchas ocasiones tenemos que esperar el tiempo ideal. Escuchamos mensajes donde Dios dice que Dios nos dice a través de sus siervos o a través de un mensaje que en ocasiones la espera a veces se hace tan densa tan larga, que esa carpintería a veces se extiende tanto que parece que el Jordán tardará tanto en llegar. Pero no nos hacemos problemas, estamos enamorados del Señor. Decimos, no importa, yo con congregarme estoy feliz, con estar en la iglesia yo seguiré al Señor donde sea. Señor, diré lo que tú quieres que yo diga, viajaré donde tú me mandes, si tengo que renunciar a lo que tengo, renuncio. Eso es lo que siente Jacob por Raquel. Está tan enamorado que si su suegro le hubiese dicho, tenés que trabajar 14 años, 22 años, 30 años, él lo hubiese hecho. Quizás no con la misma alegría que siente ahora, que para él, dice la Biblia, que los 7 años fueron como días, porque la amaba. El mejor regalo que tenía Jacob era poder ver todos los días a su amada. Yo pienso que estaba trabajando con el suegro y él la miraba salir así con las ovejas y decía, ¡ay! Y él decía, ¿por qué mirás para allá? Porque yo supongo que el suegro le ha dicho, va, no te apures, recién van 2 meses. Faltan 6 años y 10 meses, no te apures, mírala nada más de lejos. Se mira y no se toca. Jacob dice, no solamente quiero contemplarla. Yo creo que él tomaba coraje cada noche mirando la foto de en la revista Caras de Israel de su novia, porque 2 por 3 salía, porque era Miss Génesis, y la miraba y decía, solo tengo que esperar, son solo 7 años, solamente 7 años, y después estoy seguro que Dios me la va a dar. Tan pronto me lo prometió Labán, así va a ser. Pero la Biblia dice que también Raquel tenía una hermana que se llamaba Lea, y la Biblia da un detalle, que ustedes lo van a ver en el versículo 17, dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Cuando de una chica se dice, ¿tiene los ojos delicados? A ver, es como decir, tiene las orejas en buen estado, o sea... Cuando vos decís, conocí una chica, y te dicen, ¿y cómo es? Y es re simpática. O sea, cuando uno, de alguien se dice, solamente es re simpática, es porque lo demás no está como para ir enumerándolo. ¿Me explico? Es como conocer a alguien por chat y le decís, sos linda, y te dice, mirá, me dicen que la nariz la tengo en mi lugar. O sea, es como... Es decir, de Raquel la Biblia describe que era de lindo semblante, de hermoso parecer, y Lea, y tenía los ojos delicados. O sea, yo me imagino que era fea con ojos verdes. En otras palabras, Lea es la de mal aliento. Lea tiene aparatos en los dientes. Nació con los dientes torcidos. Lea no tiene cintura. Es un pollo. Lea tiene celulitis, muchas, varices, estrías. Hay cosas que se han caído en Lea que no se volverán a levantar. Lea tiene caspa, las uñas crecidas, que no se lava muy a menudo. Trabaja en el campo, arando, entonces casi nunca está limpia. Nada que ver con su hermana, que parece como que fuera de otra familia. Raquel es bonita. Lea es casi una anécdota menor en la familia. Raquel le dijo, te presento a mi hermana, y Jacob dijo, encantado. Y siguió mirando. Lea es la hermana mayor de Raquel. Lea fue gestada en una noche de tormenta. Luego sus padres se perfeccionaron. Lea es la fea. Lea es la que nadie quiere. Lea es la que sabe que no va a conseguir marido, al menos que su padre mafiosamente apunte con un revólver a alguien y le diga, toma mi hija. Lea sabe que no tiene posibilidades. Lea no sueña con príncipes azules. Lea no sueña con la cenicienta. Lea sabe que en esto lleva la peor parte. Lea no le puede pedir ropas prestadas a su hermana menor porque nada le entra. Lea es la fea, es la que ha sufrido toda su infancia, toda su adolescencia, la que la han discriminado. No ha tenido nunca un novio. Bueno, Raquel siempre ha tenido muchos pretendientes. A Lea no le han escrito nunca, ni siquiera por equivocación. Lea no es agraciada. Lea casi no tendría ni que estar en la Biblia porque no tiene... No hay por qué mencionarla. Está el príncipe, tenemos la princesa, tenemos al suegro. Lea es la hermanastra de Cenicienta. No tendría ni por qué estar. Pero de pronto dice que Raquel, la hermosa mujer que tenía enamorado a Jacob, tenía una hermana que se llamaba Lea. Trabaja 7 años, Jacob, mirando las fotos de Raquel, soñando con Raquel, 7 años. ¿Saben lo que son 7 años? No son, estamos hace como 6 meses orando, pastor, no aguantamos más, y fuego. No es así. 7 años. 7 años. Recordando el único beso que le dio, aquella vez que le ayudó a remover la piedra. 7 años. 7 años con sus días y con sus noches. Y llega el momento en que el 7º año se cumple y Jacob va a golpear la puerta de la habitación de Labán. Le dice Labán, llega el momento en que me traigas tu hija. Por supuesto, el casamiento será la semana próxima. Esto hay que hacerlo pronto. Has cumplido, estoy muy contento con lo que has hecho. Así que el casamiento tiene que ser ya. Y se hace una gran fiesta de casamiento, las invitaciones. La hija de Labán contraerá enlace matrimonial con Jacob. Esas invitaciones llegan a todos los profetas de la época, a todas las iglesias, sale publicado en todos los periódicos, en el boletín de la iglesia el domingo. Todo el mundo quiere no perderse el casamiento de Jacob. Todos hablan de un gran amor imposible del hombre que conmueve a las chicas. Cuando las chicas escuchan esta historia de amor, se conmueven. Y dicen, ¿cuánto tiempo la espero? 7 años. ¡Ah! Hacen las chicas. Están conmovidas de un hombre que supo esperar 7 años por el amor de su novia. Y llega el momento en que él entra con un estilizado smoking negro, entra del brazo de su mamá y espera a la novia, y allí aparece la novia del brazo de su papá. La novia está cubierta con un velo, apenas se le ven los ojos así. Los ojos son maravillosos. El padre orgulloso trae a su hija, esperó 7 años ese momento. La quiere besar y el sacerdote dice, no, todavía no. El pastor dice, no, espérate 7 años, hicimos 30, hagamos 31. Esperemos un poquito más. Ella llega envuelta en un velo de misterio. Se para al lado de él. El corazón de Jacob late muy fuerte, dice la Biblia, porque no puede creer 7 años esperando a la mujer de sus sueños. Y por supuesto, cambian, intercambian los votos matrimoniales. Y dice la Biblia que se hizo una gran fiesta. Ustedes creerán que yo estoy inventando, pero esto ocurrió. Dice, en el versículo 21, dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche, ahí fue lo que pasó, llegará el momento de la noche, se terminan de casar y se van a la noche de bodas. La novia, ahora flamante esposa de Jacob, le dice, por favor, un solo favor, soy muy tímida. Antes de sacarme el velo y todo, no prenda la luz del velador. Jacob dice, esperado durante 7 años, no me pidas eso. Tenemos toda una vida por delante, mi amor, para que me puedas contemplar. Yo te ruego, espérame. Soy una chica que no conoce estas cosas. Lo único que te pido, apaga el velador. Jacob apaga el velador. Dice literalmente la Biblia. Y sucedió que a la noche tomó a su novia y se llegó a ella, a su esposa, y se llegó a ella. Pasa una noche de amor increíble con esa mujer por la cual esperó durante 7 años. A la mañana los rayos del sol entran por la ventana y la Biblia dice que la chica se saca el velo así y era la del mal aliento. No era Raquel, era Lea. El suegro se la cambió y él no se dio cuenta hasta la mañana, dice la Biblia. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Él miró y dijo, ¿qué es esta cosa que está en mi cama? Parece una historia, una novela, pero no se dio cuenta en toda la noche. Estaba la luz apagada, a la mañana hice la Biblia y vio que era Lea. Yo quiero profetizarle a alguno de ustedes. Y fuera de toda broma, muchos cuando abran los ojos se van a dar cuenta que bailaron con la más fea. Muchos se habrán dado cuenta que amanecieron con la fea. Y esto no es para desalentarlo, no estoy hablando ahora en el nivel natural, sino en el nivel espiritual. Por alguna ocasión, uno en ocasiones va por la vida pidiéndole algo al Señor, un sueño, y llega una llamada que uno no esperaba. Ocurre algo que uno no estaba esperando en la vida, pero que es necesario, que ahora no lo comprendemos. Muchos de nosotros nos tocó bailar con la realidad cuando el sueño era mucho mejor, lo que Dios había prometido. Muchos de nosotros en muchas mañanas abrimos los ojos y de repente aquello que confiamos en Dios, que Dios nos prometió, por alguna curiosa razón, no se parece a nuestro sueño. Es decir, soñamos que Dios nos va a dar eso que es de Dios y que nos va a dar, pero antes tenemos que pasar por nuestra realidad. Jacob no quiere esa realidad. Jacob no le guste, más allá de la broma que uno puede hacer y que yo le trate de adornar la historia, literalmente él amaneció con una mujer que no era la que él amaba. Yo me lo imagino a Jacob muy contrariado, con el pijama de Winnie Pooh, va a ver, y con las ojotas va a ver inmediatamente esa mañana contrariado y golpea la puerta de su suegro y le dice: suegro, me timaste. Esta no es la mujer, no sé qué apareció en mi cama, pero esto no es la mujer, esta no es la mujer de la cual yo me enamoré. Y esto no es lo que yo le pedí a Dios. Esto no es lo que por lo cual yo estuve orando mucho tiempo. Yo pensé que servir a Dios era otra cosa. Y resulta que servir a Dios es tener críticas despiadadas. Y resulta que servir a Dios es tener que orar cuando uno no tiene ganas. Yo le pedí servir a Dios porque me gustaba predicar a las naciones y que Dios me use. Y de repente me doy cuenta que servir a Dios es vivir esta situación tensa con mi familia que no entiende ni siquiera que voy a la iglesia. Yo no quiero bailar con la más fea. Yo quiero ese sueño que me prometiste. Pero por alguna razón nos contrariamos porque lo que estamos viviendo no se parece a lo que le pedimos a Dios y a lo que Dios nos prometió. Pero eso sí lo hemos de vivir en alguna ocasión. Sé que no es simpático lo que estoy diciendo, pero lo que me califica para decirlo y hablarlo es que en muchas ocasiones me ha tocado bailar con la más fea. Yo le he pedido al Señor durante muchos años: Señor, cómo me encantaría, dame los oídos de la juventud, hablarles, motivarlos, decirle cosas que a lo mejor cuando yo era pibe no me decían. Y en muchas ocasiones, y mi familia me es de testigo, me tuve que subir llorando a un avión porque no quería viajar, por perder mi aniversario de bodas, por perderme el cumpleaños de uno de mis hijos, por perderme el día del padre, por perderme el día de la madre. Llamaba y le decía a los muchachos del equipo: fíjate si podemos suspender. Y me decían: no, aquí todo el mundo está esperando. Yo de lejos veía el glamour de servir a Dios y de pronto cuando me encontraba viajando 15, 16, 18 horas arriba de un avión, estar solo en un hotel, esperar 5, 6 horas en un frío aeropuerto, en muchas ocasiones he llorado de angustia y le he dicho a mi esposa: no sé si Dios quiere esto. Y mi señora me decía: pero ¿a dónde fuiste? ¿O dónde vas a ir? ¿Es de bendición? Sí, pero esto no se parece a lo que yo le pedí. Yo quería a Raquel, Dios tenía una Lea. En ocasiones decimos: Señor, yo confío en ese sueño que me diste. Yo creo que vos vas a abrir puerta, que este es el año. Cuando este año comenzó, en esta misma iglesia se ha profetizado que este era el año donde las puertas se abrían. Y entonces los solteros dijeron: este es mi año, este año agarro, este año engancho, este año cae algo. Las solteras dijeron lo mismo. Los que estamos casados dijimos: este es el año en que vamos a estar mejor financieramente. Este es el año que vamos a cumplir nuestro sueño. Los que tienen problemas con los hijos dijeron: este es el año perfecto, el 2007. Ya vamos a septiembre de 2007 y algunos dicen: todavía estoy bailando con la fea. Se está terminando el año y no se parece a lo que yo le pedí a Dios. Y nos indignamos porque cuando abrimos los ojos no es lo que le pedimos al Señor. Y nos enojamos. Jacob se enoja. ¿Quieren ver un hombre contrariado? Vean a Jacob. Jacob está muy enojado. Y Jacob golpea la puerta de su suegro y le dice: esto no es lo que convenimos. Me engañaste. Hiciste que yo tenga intimidad con una hija tuya que no es la que yo amo. Yo amo a Raquel. Y el suegro le dice: es que hay algo que yo no te conté, querido. Yo no te puedo dar primero la menor, te tienes que llevar la mayor. Vos me estás pidiendo la menor, yo te di otra, la mayor, que es la que te tengo que dar primero. Es lo que manda la ley, no leíste la letra chica del contrato. Yo te dije que te iba a dar a Raquel, pero primero te tenés que llevar la mayor, porque es la ley, y no estaba mintiendo, Labán. Nada más que de tan enamorado que estaba Jacob, no leyó la letra chica. Y nosotros decimos: Señor, yo te quiero servir donde sea. Y hay una letra chica, pequeña, que no es algo feo. Significa que vamos a tener que esperar, significa que va a haber momentos que no son tan alegres como cuando lo veíamos de afuera, que va a haber momentos de crisis donde nos va a costar horrores orar, donde nos va a costar horrores buscar al Señor. Eso no significa que seamos más o menos espirituales. Yo el domingo pasado hablé acerca de la gracia de Dios, de la segunda oportunidad que Pedro no supo aprovechar y perdió todo ese tiempo de volver a pescar, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esos son momentos donde uno es menos hijo de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que hay un momento donde estamos en la euforia desafiando baales y sentimos que somos unos superhéroes que podemos desafiar al mundo entero, pero hay otros momentos donde no nos sentimos tan fuertes y nos sentimos que esto que estamos viviendo no es lo ideal de Dios. Y vamos persiguiendo eso y hasta llegamos a pensar, tal vez me equivoqué o hice algo incorrecto para yo estar bailando en este momento con la más fea. Tal vez fue un error, tal vez cometí una equivocación. No es una equivocación. Dios dice, antes de que yo cumpla tu sueño, vas a tener primero que casarte con tu realidad. Uno no puede casarse con el sueño y divorciarse de la realidad. No existe. Hay muchachitos que a veces se acercan a mí y me dicen, Dante, Dios me dijo que yo voy a ser el nuevo Marcos Witt. O Dios me dijo que yo voy a llenar estadio en Argentina. Dios me dijo que yo voy a tener una banda de rock que va a ser mayor que y mejor que lo que Rescate. Y Dios me dijo que... Y yo me quisiera decirle, no tengo el tiempo, pero quisiera decirle a veces, muy difícil que logres ese sueño si primero querés divorciarte de la realidad, si maldecís lo que estás haciendo. Porque por lo general me dicen, mi pastor no me entiende, lo que pasa es que ahora yo no tengo nada, pero algún día lo voy a tener, yo apunto a eso que me va a dar Dios, como que todo esto no sirve, y maldicen su realidad, y quieren ir directamente al sueño sin escalas. Y uno no puede, insisto, casarse con su sueño y divorciarse de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el lunes vas a tener que seguir trabajando, a lo mejor, para un empleador que a lo mejor no te bendice, que a lo mejor ni siquiera está a la altura de las circunstancias de lo que deberías ganar. ¿Cuál es la realidad? Que Dios dice, yo te voy a bendecir, yo ya tengo la persona, yo quiero que te cases, yo quiero que formes una familia, pero a lo mejor la realidad es que llegás a fin de año sin siquiera haberte enamorado, o lo que es peor, enamorándote pero sin ser correspondido en el amor. Y decís, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué hice mal? Nada. Es tu realidad. Dios permite que veas la realidad, porque el que no ve la realidad no puede ver el sueño. Dios no puede decirte, bueno, olvidá lo que tenés ahora, ignoralo y te lleva a una dimensión mayor. Dios dice, yo quiero que bendigas lo que tenés. Aunque tengas padres que se pelean, aunque te lleves mal con tus hermanos, aunque estés luchando con un hábito oculto que te cuesta, que a veces estás lunes, martes bien y el miércoles volvés a caer. Aunque esa sea tu realidad, decir, pero Señor, yo quiero ser libre de una vez por todas. Pero Dios dice, yo quiero que bendigas tu realidad. Bendecir la realidad como hizo Jacob, que derramó aceite sobre la piedra donde tuvo una visión. Jacob estaba acostado sobre una piedra y tiene una visión de ángeles que suben y bajan. Dios le dice, esto es, yo te voy a bendecir, vas a ser príncipe, te voy a abrir puertas, te voy a ser millonario. Pero sin embargo, él dormía en una piedra. Y cuando se levantó, él volcó aceite sobre la piedra y bendijo ese lugar. Y yo digo siempre, volcar aceite sobre una piedra es tan ridículo como bendecir la casa que estás alquilando, aunque tu sueño es comprar. Bendecir tu suegra. Es tan ridículo como bendecir ese trabajo que no te pagan bien. Señor, yo te doy gracias. No es lo ideal. No me quiero morir trabajando para ese que no me paga bien. Pero lo bendigo porque es mi realidad hoy y es mi momento hoy. Y si yo no vivo bien este hoy, no voy a tener el futuro mañana. Estoy siendo claro, dígame amén. Bendecir la piedra significa dar gracias por esto que no es lo ideal. No es lo que hemos soñado, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Me acuerdo que con mi esposa íbamos a iglesias muy pequeñas en el año 91, 92. Hemos recorrido todas las iglesias que había, primero en zona norte, después zona sur, zona oeste, después empezamos a ir a las provincias. Y me acuerdo que por lo general bajábamos del colectivo y cuando nos daban una ofrendita o algo así íbamos en remis. Y me acuerdo también de terminar de predicar y estar esperando en la esquina con todos los hermanos que me habían escuchado predicar. A veces yo me iba una parada más allá para que no me vieran porque me daba vergüenza. No por viajar en colectivo, sino porque yo le decía, hermano, crean en un Dios que bendice, que prospera. Y después yo estaba, tardará mucho el colectivo bajo la lluvia. Como que sentía que perdía autoridad. Entonces a veces nos íbamos con Liliana a otra parada. Nos íbamos a otra parada y nos encontrábamos con todos los hermanos arriba. Hacíamos, era... Pero me acuerdo que yo decía siempre una frase, porque nos habíamos puesto con mi esposa de acuerdo en decir, yo me paraba y decía, hermanos, yo trabajo para un Dios informado que sabe cuánto cuesta una visión, un Dios que paga bien. Y lo hemos dicho cuando muchas veces regresábamos a casa y no teníamos nada que comer, solamente un café con leche. Pero yo decía, Dios paga bien. Y eso no es no querer ver lo que estaba viviendo, era bendecir mi realidad por el sueño que Dios me había dado. Yo decía, yo trabajo para un Dios que paga bien. Y saben una cosa, Dios es un Dios informado. Y ese fue nuestra constante durante mucho tiempo. Dios nos mandaba a alquilar un estadio, nos salía una fortuna. Yo llegué a decirle, Señor, vos te llevas la gloria y me dejas las deudas. porque nos salían una fortuna, no tenía ni cómo pagarlo, entonces no tuvimos vacaciones casi durante 14 años, porque todos los fines de año hacíamos una cruzada, y después enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, yo estaba pagando, cubriendo los cheques de todo aquello que había sido una bendición una noche para un montón de jóvenes, pero yo seguía con eso. Y yo muchas veces iba al lugar y decía, ¿saben una cosa? Dios paga sus deudas, y no es deudor de nadie, porque Dios es un Dios poderoso que abre la ventana de los cielos. Mi mujer me decía, pensar que todavía tenemos unas deudas bárbaras. Pero yo sabía que si queríamos alcanzar nuestro sueño, teníamos que bendecir nuestra realidad. Pero que me enojé, muchas veces, como Jacob. Muchas veces fui a golpear la puerta y dije, Señor, yo no te pedí esto. Esto no es lo que yo te pedí, vos me mostraste otra cosa. Vos me dijiste que me ibas a honrar y fíjate que aquel y aquel y aquel me odian. El otro habla mal de mí. El otro me critica. Esto no es lo que vos me habías prometido. Y Dios dice, es que no leíste la letra chica. La madre le dice, no hay problema, yo te voy a dar a Raquel. Quédate conmigo, le dice el padre. Quédate conmigo, yo te voy a dar a Raquel. Nada más te pido un favor, trabajá 7 años más. Una cosa es conocer a una chica a los 20 años. Casarte con ella cuando tiene 34. Es decir, yo no digo que no siga siendo bella, pero él se enamoró cuando la chica tenía 20. Esperó 7 años, tiene 27 ahora la chica. Ahora le dice al suegro, trabajá 7 años más y yo te doy la otra, que es la menor. ¿Y qué hago con esa cosa que está en la cama? Dice, bueno, ahora es tu esposa. Así que con ella es tu esposa, vas a tener hijos, dame nietos, nada más. Quédate conmigo y trabaja otros 7 años. Esos 7 años, la Biblia dice que no fueron días como los primeros 7 años. Perdemos, a veces queremos tirar la toalla, decimos, no, ya estoy cansado, yo hasta acá llegué. Y Dios nos sigue diciendo, yo quiero, nosotros decimos, Señor, otra vez cuesta arriba, otra vez la misma situación. Yo quiero que este sea el año, que este sea el mes. Y Dios dice, permanece, sube, porque por ahí es. Señor, pero yo estoy cansado, permanece, porque por ahí es. Pero la palabra clave fue la que le dijo el Padre, quédate conmigo. Esta es la segunda palabra. La primera fue, muchas veces vas a abrir los ojos y te vas a encontrar que estás bailando con la más fea. La segunda palabra es, recuerda que el Padre tiene a Raquel, el Padre tiene tu sueño verdadero. Entonces no hay una segunda opción, no hay opciones diferentes, quédate con el Padre. Cuando estás diciendo, Señor, pero es que no aguanto más, no tires la toalla, quédate con el Padre de tus sueños. Recuerda, Él tiene a tu Raquel, quédate con Él. Yo quiero que le digan a uno o dos, quédate con el Padre. No te muevas de al lado de Él, no pienses en otra opción. Quédate con el Padre. Si alguien dice que estoy harto de esperar, quédate con el Padre. Jacob estaba enojado, pero no era sonso. Estaba enamorado hasta acá. El suegro le dijo, trabajó otros 7 años, bueno, yo me quedo con el Padre. Él podía haberse enojado y decir, no le quiero ver nunca más la cara a usted. No. Él dijo, me aguanto su cara porque usted tiene una hija que me interesa. Y me voy a quedar 7 años más, me quedo con el Padre. El hombre, yo creo que esa noche habrá pensado, no solo tuve que aguantar a mi suegro y a mi suegra 7 años, pensé que me lo sacaba de encima, llevaba a la hija lejos, ahora tengo que aguantarlo 7 años más. Me imagino con la cara que fue a trabajar al otro día, otros 7 años, diciendo, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Cuánto falta? Y más o menos pasaron 5 minutos, te quedan 6 años y debe ser sido terrible. Trabajar 7 años más, ya no como los primeros, pero pasan 7 años y el tiempo se cumple. Ahora lleva 14 años trabajando para su suegro y llega el momento en que él dice, yo quiero casarme ahora con su hija Raquel, como me lo prometió. Pero solo le pido un favor, a la hora del casamiento, sin tul, sin velo. No quiero que me encaje otra hija o otro hijo, lo cual sería peor. Yo quiero que puedo verle la, quiero verle la cara y que me confirmen que sea ella, si es posible análisis de sangre, de que es ella. No quiero nada raro, sin bromas, sin trucos esta vez. Sin trucos, sin bromas, sin nada bajo la manga. Yo quiero un casamiento rápido, rápido, no como el primero, de fiesta, no quiero fiesta, rápido. Vamos, a los bifes, una bendición y a casa. 14 años estoy esperando, 14 años me hiciste esperar. Nada de que sí, vamos a traer un coro para que cante, no coro. No alfombra, ya tengo fotos de casamiento con la otra cosa. Ahora quiero casarme rápido. quiero estar con la mujer de mi sueño. Aguanté 14 años. Basta, cumplí. No me venga que faltan 2 años más. No le debo nada. Son 14 años y eso dice, no, está bien, cumpliste. Te voy a entregar a mi otra hija. Y se casan. Y entonces sí, ahora pasa una noche de amor con su verdadero amor, con Raquel. La esperó en silencio durante 14 años. Hasta ahí no intervino Dios. Hasta ahí la Biblia dice que Dios no interpuso su mano. Pero la Biblia dice literalmente que Jacob amaba más a Raquel, por una cuestión lógica. Amaba más a Raquel y subestimaba y despreciaba a Lea. Dios no había intervenido hasta que la palabra mágica aparece allí. Dice literalmente que él vio Jehová, dice el versículo 31, que Lea era menospreciada, pero Raquel era estéril. Dios no había intervenido y entonces Dios le cierra el vientre a Raquel, la chica bonita, a Miss Génesis. Dios le cierra el vientre a Raquel y no le permite que tenga hijos, porque no le gustó que Jacob menospreciara a Lea. No subestimes tu realidad. No te aferres al sueño y subestimes lo que también Dios te ha dado. Y vos decís, pero no puede ser que Dios me haya dado esto que a mí no me gusta. Esta es la parte menos agradable de estar casado. Y Dios le dice, no subestimes a Lea, porque eso no me agrada. Dios cierra el vientre de Raquel y la transforma en una mujer estéril. Una afrenta, una vergüenza para aquellos tiempos no poder procrear y dar a luz hijos. Entonces la que tiene que procrear y dar a luz hijos es Lea, la fea, la que nadie quería, la que tenía cintura de pollo, la de mal aliento, la que tenía caspa, la que sufría con la celulitis, las varices y el sobrepeso. Esa es la que ha de ser la madre de sus hijos. Jacob ahora tiene una gran crisis porque él amaba más a Raquel, pero Dios le dice, si tú no tienes fruto con tu realidad, mucho menos vas a tener frutos con tu sueño. No puede decir, cuando a mí me vaya bien económicamente, yo voy a diezmar. Yo nada más pido que me aumenten el sueldo y ahí sí voy a tener dinero para dar. No puedes dar fruto de tus sueños si no das fruto con tu realidad ahora. No puedes decir, bueno, yo ahora no me involucro mucho en la iglesia porque entre el trabajo, la responsabilidad, le estoy pidiendo a Dios tener un trabajo que me exija menos y tener más tiempo para servirle. Y ahí sí le voy a servir. No puedes tener fruto con tu sueño si no sirves y tienes fruto primero con tu realidad. Es decir, Dios no puede decir, bueno, yo voy a esperar a ver que estés en la posición ideal para que me sirvas. Dios dice, ahora quiero que me sirvas, que no menosprecies lo que yo te he dado. Con esto, con las pocas posibilidades que te he dado, ¿qué puedes bendecirme? ¿En qué me puedes dar? Porque hay momentos, yo quiero hacer un paréntesis en esto. A nosotros nos han enseñado toda la vida que uno ofrenda para el Señor. Cuando uno ofrenda, Dios se compromete en darnos el 100%. Esto es matemático. Le funciona al inconverso y al cristiano por igual. Uno da y recibe el 100%. Ustedes dicen, ¿cómo al inconverso? Sí, porque esto no es una promesa solamente para su iglesia. Para aquel que da para el Señor, Dios se compromete. Dios no es deudor de nadie. Dios no dice, sos inconverso, no te multiplico. Dios le da el 100%. Yo conozco gente, me consta, ateo hasta la médula, que siempre ofrendaban a la iglesia evangélica porque decía que le iba bien en sus negocios. Ellos lo tomaban como cábala, pero yo no lo tomo como cábala, sino como algo matemático que se cumple. El segundo nivel es la siembra. Uno siembra rabanitos, ¿qué cosecha? Rabanitos. Uno siembra tomate, cosecha tomates. También funciona para el inconverso, para el cristiano. Es decir, la tierra no discrimina, no dice, ¡ay, me está sembrando un inconverso! O sea, la ley es una ley natural, ya traspasa lo escritural, es una ley natural. El hombre más malo de la tierra tira en una tierra fértil, semillas, no sé, de cualquier cosa, de cualquier planta, la planta crece. Porque es una ley natural, la planta no dice, si es malo yo no puedo crecer. Una ley natural de la siembra y la cosecha. Y por eso hay muchos empresarios que son simpatizantes del Evangelio, primos, no llegan a ser hermanos, que envían ofrendas y donaciones para la iglesia porque dice, a mí me va bien cuando hago eso. Claro que les va bien, porque siembran y cosechan. Si van al cielo o no, es cuestión del Señor, según como tengan su vida, independientemente de su siembra y su cosecha. Pero hay un tercer nivel, que es el que menciona el apóstol Pablo, que dice, con todo gusto gastaré de lo mío por amor a su nombre, que es el nivel de gasto. Ya uno no espera ni cosechar, ni espera que Dios nos dé el 100%, es el nivel de gasto. Estoy tan enamorado de Dios que yo gasto de lo mío por amor a su nombre. No todos están en ese nivel, no todos lo conocen. Yo estaba tan enamorado y sigo tan enamorado de mi esposa, pero me acuerdo cuando éramos solteros, que yo gastaba de lo que no tenía, tenía un sueldito así, y me lo gastaba en lo que no tenía para complacerla. Yo no esperaba a ver qué me va a dar. Le di una caja de bombones, espero cosechar 1000 bombones. No era mi idea. Ni siquiera cosechar que ella me besara o que me... No, yo quería sorprenderla y gastaba de lo mío por amor al amor, valga la redundancia, que le tenía a ella. Gasté de lo mío. Entonces hay un momento en que uno no puede esperar el momento ideal para empezar a sembrar tiempo, para empezar a sembrar dinero, para empezar a darle a Dios. Hay un momento donde uno no tiene nada, pero de la nada se gasta para Dios de tan enamorado que uno está. Lo he vivido, lo hemos vivido, tenemos calificativo para hablar de esto, autoridad moral. Porque durante años hemos vivido un departamentito chiquitito. Yo digo siempre, entraba un endemoniado y celebraba, porque al demonio la persona, los dos no entraba. Chiquitito. Pero gastábamos de lo que no teníamos. Hacíamos giras por todos lados diciendo necesitábamos para este sueño, para esta visión. Y muchas veces las habitaciones de los hoteles donde íbamos eran mucho más grandes que toda nuestra casa. Una habitación de hotel de cualquiera donde íbamos era mucho más grande que toda nuestra casa, que abríamos un sillón así por las noches para que sea nuestra cama de 2 plazas y lo cerrábamos a la mañana. Y a veces venía mi suegra de visita, ¡hola, Pérez! Hacíamos todo porque teníamos que cerrar y hacer todo un operativo. Porque el que entraba, entraba a la habitación. Era el living, que de noche era nuestra cama y de día era el sillón. Entonces nunca nosotros le mostrábamos el dormitorio, pues no teníamos. Se terminaba al balcón del otro lado. Y a donde íbamos a predicar, hermano, ustedes son siervos de Dios, les queremos bendecir. Nos llevamos a hoteles que sacábamos fotos, porque todo era más grande que... Mi señora estaba embarazada de Brian y dormíamos en esa cama así que se abría, que era como una suerte de catre, donde mi señora, yo dormía así obviamente con su panza, tenía que dormir panza para arriba, pero tenía las marcas del catre acá. Una vez se dio vuelta y Brian nació con 2 marcas acá. La lógica decía que nosotros no teníamos que darle nada a Dios, no teníamos. Era una locura. Mi papá me decía, porque los papás vieron que pienso, hacete lo tuyo, cuando pueda, hacete lo tuyo. Alquilar es tirar la plata, los viejos piensan así, chiquitito pero mío. Entonces el papá decía, hijo, está lindo lo de los estadios, está lindo predicar, pero cómprate la casita, papá, cómprate la casita, ¿cómo puede estar durmiendo ahí? Porque yo decía, pero es que vos no podés entender, el que siembra cosecha, pero el que gasta, Dios no se compromete a darle el 100 por 1, ni siquiera a darle lo que sembró. Dios se compromete a darle todo, porque si gasta para Él, Él también gasta para nosotros. Y el reino de los cielos se abre y dice, yo voy a bendecirte y darte y regalarte hasta que te sobre, hasta que sobreabunde. Dios dice, abre una cuenta corriente en los cielos, lo que quieran, denle. A partir de ese momento, hubo un momento, un clic así, donde ya ni Dios me atendió en los cielos. Le dio la orden a un ángel, dijo, lo que necesite plata, dale. Y yo iba directamente al banco de los cielos y decía, tengo un sueño, quiero hacer el estadio River, sale $350,000 la noche. Y porque Dios movía su contacto, en 2 días me llamaba alguien y me decía, tengo $350,000 para donar. ¿Por qué? Porque Dios sabía de que cuando no teníamos nada, cuando no era el momento ideal, bendecimos a nuestra Lea. Era la de mal aliento, era la fea, la cintura de pollo, la cama que duele, las marcas que quedan en la cara de nuestro hijo. Sumado con la suegra que viene a visitarme en horarios inesperados, cuando no tiene que medir. Ya de por sí no es una visita esperada, que además venga cuando uno tiene la cama extendida así. Todo eso hablaba de nuestra Lea. Pero nosotros decíamos, no importa, si aún tuviéramos que vivir así por el resto de nuestra vida, ¿cómo no vamos a gastarnos por Él? Y no era que éramos Teresa de Calcuta, ¡ay, qué santo que éramos! Sufríamos. De vez en cuando nos enojábamos, decíamos, Señor, ¿hasta cuándo? Cuando se nos acababan los alquileres, los dueños nos decían, bueno, no te voy a renovar, y volvíamos a quedar en la calle. Y decíamos, no tenemos nada. No teníamos auto, no teníamos nada. El único auto que tuvimos, después tuvimos que sembrar también para la obra, gastarlo para la obra. Yo quería a mi Raquel, Dios tenía un tiempo de Lea, un tiempo de realidad. Dios dice, no te puedes casar con tu sueño y divorciarte de tu realidad, no puedes menospreciar tu realidad. Un día viene Lea, la fea, la de mal aliento, la de los aparatos en los dientes, y dice, te tengo que hablar. (Risa) Séntate ahí, le dice. Él dice, no quiero hablar con vos. Él dice, no te tengo que hablar. Le dice, yo sé que no soy linda. Yo sé que no soy la mujer de tus sueños. Yo sé que no soy como mi hermana. Yo sé que no, yo estoy convencida. Y él le dice, no me digas eso. Yo también te tomé aprecio. Yo también te tomé cariño. No, yo sé eso. Pero quiero decirte que hay un embarazo en medio de esta fealdad. Quiero decirte que estoy embarazada y hay una nueva vida en medio de este rechazo. Quiero decirte que vas a tener un hijo, vas a ser papá. Jacob no lo puede creer. Su esposa, la que él ama con todo el alma, Raquel, es estéril. Y de quien va a tener hijos es de ella. Solo él pide que no tenga la cara de la mamá, por favor. Que sea sanito y ya está. Pero le dice Lea, vas a ser papá. Y Jacob empieza a llorar, porque recién ahí entiende el propósito de Dios, fuera de toda broma. Recién ahí entiende por qué Dios cerró el vientre de Raquel. Él había subestimado a esa mujer, pero Jacob, no subestimes a esa mujer. No la subestimes, porque de Lea nacerán 6 de las 12 tribus de Israel. De Lea nacerá la mitad de las tribus de Israel. El 50% de tu éxito será de los momentos agónicos, de los momentos más difíciles. El 50% de todo lo bueno que te va a pasar va a ser producto de esos momentos que no entendiste por qué los estabas atravesando. Se los dice alguien también que atravesó muchos malos momentos. Y yo decía, ¿y esto a qué me lleva? ¿Y esto en qué me suma? Aparte de angustiarme. Han pasado los años, han pasado los meses, y me he dado cuenta que muchas cosas de las cuales he aprendido han sido producto de ese embarazo que yo no sabía, que Dios estaba creando vida, procreando vida en medio de la fealdad, procreando vida en medio de la subestimación. De Lea nacerían 6 de las 12 tribus de Israel. De Lea saldría un hombre conforme el corazón de Dios. Un hombre que tocaba la música y que con una pequeña onda derribaría a un gigante filisteo que desafiaba a los escuadrones de Israel en el valle de Ela. De Lea saldría el rey David. De Lea saldría el compositor de la mayoría de los salmos que engalanan nuestra Biblia. Y por sobre todas las cosas, de Lea saldría el rey de reyes, el señor de señores. De Lea sería engendrado muchos años más adelante de su descendencia, nada más y nada menos que el Señor hecho hombre, en un pequeño sitio allí en Belén. Jacob no lo sabía. Jacob pensó que Lea fue nada más que un accidente en su vida, una mala decisión, un timo de su suegro, una estafa del cual él no mereció haberlo vivido. Todos hemos vivido estafas en alguna ocasión. Todos hemos tenido que atravesar una situación injusta que no nos merecíamos, que no debimos haber vivido. Yo lo conté aquí, pero insisto, con esto voy a ser recurrente. Steve Jobs, que es el creador de Pixar, de Apple, además, que es un hombre multimillonario americano, él cuenta en determinada ocasión que muchas veces tuvo fracasos y mirando hacia adelante, parado en el fracaso, mirando hacia adelante, dijo, este fracaso no me suma, no me lleva a ninguna parte. Pero luego, cuando llegó un momento exitoso, él dice de la siguiente manera, trazando una línea de puntos hacia atrás, desde este éxito, trazando una línea de puntos hacia atrás, me lleva a aquel fracaso. Me doy cuenta que yo no estaría aquí de no haber estado en aquel fracaso, que en su momento no se veía nada para adelante, la sola oscuridad. Lo que trato de decir es que hay momentos que parecen amargos, hay momentos de espera, momentos en que nos ponemos nerviosos, que decimos, esto no me suma, pero el Señor me dice que te diga, el bailar con la más fea hará que tus sueños se cumplan. Y esta realidad que hoy estás viviendo, no la rechaces, porque va a llevarte mucho más lejos que tu sueño. Esta realidad va a ser el 50% de todo lo que vivas. Hay algo nuevo que saldrá de estas lágrimas, hay algo nuevo que va a salir de este dolor. Hay algo nuevo, dice el Señor, que te diga, que va a salir de este tiempo de espera. Hay algo nuevo que va a salir de este tiempo de incertidumbre, de angustia. Hay algo nuevo que va a salir en medio de las críticas. Hay algo nuevo que va a salir en medio de una familia de inconversos, de un desengaño amoroso. Y vos podés decir, pero ¿y qué va a sacar Dios de esto? No sé, pero Dios te va a sorprender. Hay un embarazo, se está gestando una bendición tan grande que un día se va a sonreír tu fealdad con sus dientes allí llenos de aparatos, con su cintura de pollo, y te va a decir, ¿sabes qué? Acá que no veías nada, Dios me dice que te diga, yo trastorno esto en bendición, abro puertas, te bendigo, te multiplico, te lleno de gloria a ti, a tu generación, a tus hijos, a los que van a venir. ¿Cuánto lo creen? Den el mayor aplauso de la historia. Y digan, Señor, yo sé que no termina este año sin que Dios haga algo nuevo. ¡Aleluya! Algo nuevo, nuevo, distinto, algo va a nacer de esto. Pero no es lindo bailar con la más fea, claro que no lo es. No es divertido bailar con la más fea, no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. No es lindo vivir una situación triste, no es divertido, no es lindo. Este verano, durante enero, nos fuimos a descansar con nuestra familia y de pronto me pasé una de las peores vacaciones de nuestra vida porque yo estaba muy triste por una situación y cuando llegamos a Buenos Aires seguí triste por algunas cosas que eran injustas. Y yo me acuerdo que le decía al Señor, Señor, yo quiero empezar este año que todos dicen que va a ser en victoria de otra manera. No quiero bailar con la más fea. No quiero atravesar este momento de crisis. Y por algunas circunstancias yo estaba viviendo un momento de crisis donde me encerraba a orar y lloraba y lloraba y lloraba. Y le decía, Señor, yo solo te pido un favor. Un solo favor. Así como cuando mi hijo me dice, el chiquitito, no quiero ir más a la escuela. Ya está, ya estudié, ya hice segundo grado, ya está. Porque él cree que ya está, ya fue mucho a la escuela. Fue primero y segundo grado y ya es mucho. Ya sé todo y ya sé leer, ya cree que él está listo para ir a la vida. Entonces yo no le digo, vas a ir porque si no te reviento. Yo le digo, te voy a explicar por qué tenés que seguir yendo. Porque todavía te falta mucho. Te falta aprender esto y lo otro y lo otro. Y si te gusta hacer esto, vas a tener que aprender. Y te gusta hacer esto que hace papá, también vas a tener que seguir estudiando. Y mucho hay que estudiar. Y sí, hay que estudiar. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo me aguanto a bailar con la fea. Yo me aguanto esta cosa en la cama. Estoy hablando metafóricamente. Yo me aguanto esto feo que me vino. Pero mostrame qué viene a futuro. Mostrame si vale la pena semejante sacrificio. Mostrame si vale la pena el esfuerzo. He hecho esta oración viajando en aviones, que aunque de lejos parece que es hermoso, ir a países por allá perdidos en el mundo, donde uno se aleja de la familia, y para colmo ustedes saben que vivimos lejos. Argentina, ni los americanos ni saben que existimos. Creen que de México para abajo hay agua. Nosotros vivimos lejos. Uno viaja toda la noche y recién está en Miami. Todavía no llega a ningún lado. Entonces cuando uno viaja horas y horas, yo le digo al Señor, Señor, por favor, mostrame que esto va a valer la pena. Que no estar con mis hijos, renunciar a estar con mi familia, vale la pena. Cuando en enero yo estaba triste, dije, Señor, mostrame que esto vale la pena. Y el Señor me decía, es muy complejo mostrarte lo que viene. Solo quiero que confíes que todo está bien. Que adelante tengo pensamientos de bien. Que lo que viene te va a sorprender. Solo puedo prometerte una cosa. Que cuando estés allá en tu sueño con tu Lea, vas a mirar hacia atrás y la línea de puntos te va a llevar cuando estés con tu Raquel. Eso quise decir. Cuando estés con tu Raquel, ustedes me dicen, encima tengo que tener a Lea hasta adelante también. Se asustaron. Ya está ahora y encima ya también. No. Cuando estés allá con tu sueño, con tu Raquel, la línea de puntos te va a llevar a tu Lea. Cuando estés allá cumpliendo tu sueño y Dios te haya dado todo lo que te prometió, porque Él no es hombre para prometer y no cumplir, ni hijo de hombre para mentir. Él si prometió, lo va a hacer. Pero cuando estés allí disfrutando tu sueño, vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ah, entonces Lea sirvió para esto. La espera me maduró, la espera me ayudó, el tiempo de angustia me ayudó a fortalecerme. Ahora no se puede explicar. Ahora no hay palabras que yo pueda decirle a alguien, bueno, mira, alguien que pierde un ser querido, por ejemplo, no hay palabras, bueno, hermano, ya está con el Señor. Son verdades eternas, las sabemos, pero uno se aguanta la soledad. Y uno ve la silla vacía y se le desgarra el alma y el corazón. Solo puedo decirte, cuando estés con tu Raquel, cuando tu sueño se haya cumplido, vas a agradecer por esta Lea. Porque Lea va a traer frutos. Y viene fruto de este tiempo de espera. Habrá frutos en el desierto. Habrá frutos en estos momentos. Te vas a acordar de estos momentos. No hay un solo momento de fruto con mi realidad de la cual yo me haya sentido arrepentido con el pasar de los tiempos. Todavía me toca bailar con la más fea en algunas ocasiones. Pero ya bailo con otro criterio. Ya bailo feliz. Cuando veo mi realidad con cintura de pollo, aparatos en los dientes y mal aliento, digo, bueno, esto me va a llevar a una bendición más grande todavía. Y bailo con la fea toda la noche. Porque sé que quizá a la mañana, aunque la vuelva a ver, quizá mañana o pasado, o dentro de una semana, o dentro de un mes, alcance mi sueño. Entonces bendigo lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos quieren bendecir su realidad esta noche? A los que bailan con la fea, de pie, por favor. Había unos cuantos bagalleros. Había unos cuantos que bailaban con las feas. Es que todo en algún momento, todo, ninguno está en la situación ideal. Nadie dice, yo llegué al momento más ideal de mi vida. A todos nos está faltando algo. Y lo estamos esperando y lo estamos anhelando. ¿Cuánto esperan sus sueños? Díganme amén. Y esperan esa visión grande. Levanten las manos como señal. Padre, a todos los que levantan las manos ahora. Los que dicen, Señor, he esperado todo este año. Y ha llegado septiembre, Señor. Y ha llegado octubre. Viene octubre, noviembre, diciembre, estos últimos meses. Y he estado esperando para que tú abras las puertas que me has prometido. Señor, he llegado angustiado, he llegado preocupado, he llegado cargado, mas tu espíritu hoy, ay, acá más, oh, tu espíritu abre puertas, tu espíritu me está diciendo hoy, el Señor me está diciendo, espera, espera, espera un poco más, porque tu sueño viene en camino. Y ahí gestándose un embarazo en esta realidad, yo estoy gestando algo nuevo está naciendo ahora, dice el Espíritu Santo. Algo nuevo nace ahora. Todos, todos, todos levanten las manos, por favor. Todos, todos, todos. Padre, a todos los que levantan las manos ahora, suelta una bendición poderosa, gigante, única como nunca antes ha soltado sobre la iglesia. Derrama una unción fuerte, hurra Maya, algo nuevo, poderoso. Sopla Dios un viento de renovación, un viento de renovación. ¡Aleluya! Un viento nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. Presencia del Espíritu sopla. Sopla de los cuatro puntos cardinales del norte, del sur, del este, del oeste. Derrama tu gloria. Derrama tu unción como nunca antes. ¡Oh, santo eres! Derrama la gloria de modo tal que no quede duda de que tú estás haciendo algo nuevo. De que tú gestas algo nuevo. El Señor me dice, yo estoy gestando algo nuevo, una creación nueva, un sueño nuevo. Tómate un tiempo para bendecir tu realidad. Bendice lo que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios, aunque te parezca una locura. Dale gracias a Dios por el alquiler. Dale gracias a Dios por el sueldo bajo. No es conformarse, no en el contexto que Dios nos habló hoy. Dile, Señor, gracias por esto, gracias. Porque no lo entiendo, pero sé que algo viene. No dejes que Dios intervenga y cierre el vientre de tus sueños porque has menospreciado lo que tienes ahora. Dile, Señor, yo te agradezco por lo que me has dado ahora. No es lo que te pedí, no es lo que estoy esperando porque espero más. Pero te agradezco, Señor, te agradezco profundamente. Agradezcanle al Señor. Y Dios me dice, el vientre de tus sueños empieza a abrirse esta noche. El vientre de tus sueños empieza a abrirse. Yo suelto el sueño. Yo suelto el sueño. ¡Aleluya! Pero por estar mirando al futuro, no te pierdas el presente, no te pierdas el ahora. No te pierdas el ahora por estar mirando el mañana. Dios dice, bendice tu ahora porque es lo único que tienes. Es lo único que tienes. El futuro no es tuyo, el futuro es mío. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Presencia del Espíritu. Presencia del Espíritu. Presencia del Espíritu. Sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios. Oh, sopla Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla. Sopla Espíritu Santo. Derrama tu gloria. Aleluya. Oh, santo eres. La clave de muchos esta noche va a ser bendecir su hoy. Bendigan su hoy. Bendice tu soltería, aunque no te guste. Bendice tu soltería, bendícela. Dile, Señor, gracias. No lo entiendo, pero lo bendigo. Bendigo este momento que estoy viviendo. Bendice tu realidad, aunque sea amarga y aunque sea triste. Dile, Señor, yo te doy gracias. No me voy a enojar contigo, Señor. Solamente voy a darte gracias, aunque no lo entiendo. No me gusta, pero te prometo que no me voy a enojar. Voy a esperar por el sueño. ¡Aleluya! Oh, santo, santo, santo, santo, santo. Santo Espíritu de Dios, santo Espíritu de Dios, santo, santo. Los que anhelan un ministerio, los que anhelan que Dios los use tremendamente. Los que han venido diciendo, Señor, yo estoy desesperado, no quiero esperar más. Yo no quiero esperar más. A veces me hablan muchachos y me dicen, oh, chicas, yo no quiero esperar más, yo quiero que Dios me use ya. Estoy harto, la vida se me pasa, quiero que Dios me use. El Señor me dice que te diga. bendice lo que te he dado hasta hoy y yo abriré las puertas del mañana. Pero es recurrente lo que Dios habla, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Procrea con tu lea y yo te haré procrear con tu sueño. ¡Aleluya! ¡Oh, Santo Espíritu! ¡Santo Espíritu! Un caballo así, amado. Presencia del Espíritu. Presencia del Espíritu. Presencia del Espíritu. ¡Oh, Santo eres! Rakamay sinalamayas. Presencia del Espíritu, sopla, sopla, sopla, sopla. Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios. Beban, beban, beban, beban. Reciban, el sueño está siendo renovado. ¡Aleluya! ¡Oh, Santo Dios! Temor y temblor en el nombre del Señor de las multitudes, en el nombre del Señor que gesta sueños donde no hay, donde abre caminos donde no hay. Con temor y temblor el Señor dice: yo bendigo todo lo que va a ocurrir en tu vida a partir de ahora. Declaro bendecidos tus sueños y tus suspiros más íntimos. Bendigo esta semana, bendigo el mes de septiembre. Declaro primavera espiritual para tu vida. Declaro, dice el Señor, que el invierno termina. Los días fríos, los días grises en tu vida espiritual se acaban. Y declaro que lo mejor está por venir. Que Dios abre caminos donde no había antes valles, donde no había donde caminar ni transitar. Bendice Dios tus sueños y bendiga Dios tus horas de descanso y tus horas de trabajo, tus mañanas, tus tardes, tus mediodías, tus noches. Bendiga Dios todo lo que te rodea. Bendiga Dios todo el fruto de tu vientre, el fruto de tus manos, el fruto de tu trabajo. Bendiga Dios lo que vayas a emprender de aquí hasta diciembre. Y declaro Dios bendecido cada día, de lunes a lunes, todos los días. Declara Dios bendecido todo lo que ha de ocurrir de aquí hasta el 31 de diciembre, para que comiences un 2008 en mayor victoria, en mayor bendición. Bendice Dios tus sentimientos, bendice Dios tu corazón, tu parte almática, tus deseos de orar. Dios ponga hambruna para que ores como nunca antes. Dios renueve una sed por su unción como antes tenías. Y venga esa desesperación por servirle que alguna vez tuviste. Regrese a ti ese primer amor y ese primer fervor. Bendiga a Dios todo lo que pienses, todo lo que digas, todo lo que emprendas. Bendice Dios tu realidad y bendice Dios tu sueño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos amén, amén, amén. Y le damos un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. Por lo que nos va a dar. Amados, quien necesita alguna oración especial y dices, necesito algo que me ayude, que me reconfirme más todavía. Si alguien necesita una oración especial, puede pasar al frente los demás y vamos a estar orando. Los demás, que el Señor los re ultra, hiper, macro, super, mega, archi bendiga. Bendiga Dios todo tu presente, bendiga Dios tu mañana domingo, bendiga Dios las semanas, que Dios les bendiga a todos. Nos despedimos, nos saludamos, vamos a despedirnos cantando un momento más. Y el Señor les bendiga, rompan filas, salude a un hermano o a otro, dígale que Dios te bendiga. Gracias por todo.